el nombre de Jesús. Por eso hoy declaramos y hoy establecemos sobre tu vida el rema de Dios, el rema del Espíritu, el rema de la mano de Dios, que comienza a meter pensamientos positivos a tu mente y a tu corazón. Y por la fe que agrada a Dios, hoy tú te levantas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Poderoso es el Señor. También dice en los Proverbios 3:5-7, dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Recuerda, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de él, del mal. Y apártate del mal. Poderoso es el Señor. Y podemos ver, amados hermanos, que de repente, pues, nosotros tenemos que tener plenamente la confianza en nuestro Dios. Sabemos que la palabra del Señor es nuestro consejo, y es ahí donde nosotros, como hijos de Dios, tenemos que atesorar la palabra como un consejo para bien. Dice que en la lengua nuestra está el poder para el bien y para el mal. Depende de qué usted quiere comer, de qué fruto usted quiere comer hoy en este día. Muchas veces nosotros usamos el poder de Dios que ha delegado sobre nuestra boca, sobre nuestra lengua, muchas veces para maldecir a la iglesia, para maldecir al hermano, para ponernos a criticar, amados hermanos, el vecino. Dios ha delegado el poder sobre nuestra vida. Este poder nosotros que tenemos que darle un buen uso para bendecir, para declarar, para decretar la palabra de Dios. Muchas veces aún a nuestra familia la atamos con nuestra propia boca, y nosotros, amados hermanos, Dios nos ha dejado el poder sobre nuestra boca para declarar libertad, para decretar el poder de los milagros sobre nuestra familia. Y dice también en Salmos, poderoso Dios, Salmos 92:14. Aún dice: en la vejez fructificará, dice, estará vigoroso y verde. Aún, óigame bien, aún en la vejez, dice, fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Poder, esto significa, amados hermanos, que cuando nosotros somos perseverantes en el Señor, vamos a prevalecer lo que es en su poder, y él nos va a fortalecer con su poder glorioso. Amén, pastora Cris. 98-79-90-51. Usted puede mandarnos un mensaje, o también nos puede llamar a ese número telefónico. También nos puede llamar al 32-66-34-28. Y si usted tiene un teléfono fijo, llámenos al 2234-6640 y al 2234-6648. Llámenos, estamos ahí con nuestro equipo de intercesores recibiendo sus peticiones. Y créanme, es una bendición grande. Cuando nosotros hablamos también de liberación, hablamos lo que dice el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué pasa muchas veces, hermanos, cuando nosotros no tenemos esa concepción? Cuando nosotros no tenemos ese verdadero entendimiento. Muchos de nosotros creemos y consideramos que hay cosas que el hombre las hace. No, quien las hace es Dios a través del hombre. Y cuando el hombre actúa, porque el hombre actúa conforme a fe, cuando el hombre hace las cosas creyendo que es Dios el que las hace, oiga, Dios hace las cosas. El hombre no puede hacer nada. El hombre, mis amados hermanos, es el instrumento que Dios ha puesto, oiga, en el globo terráqueo. El hombre es el que Dios ha puesto. Cuando nos referimos al hombre, nos referimos al hombre y a la mujer. Es el que Dios ha puesto en las iglesias. El que Dios ha puesto, mis amados hermanos y hermanas, aleluya, para hablarte a ti, para ministrarte, para darte una palabra, para restaurarte, para orar porque salgan las enfermedades. Dios es el que hace las cosas. Porque Dios, en su inmensa misericordia, deposita en tu corazón su Espíritu. Y es el Espíritu de Dios que gobierna tu vida. Hay tres cosas muy importantes. Cuando el Espíritu gobierna tu vida, las cosas tú las vas a ver espiritualmente hablando. Cuando tu vida la gobierna el alma, todas las cosas las gobiernas emocionalmente. Pero cuando se gobierna en las, ¿cómo se llama?, en los sentimientos, todo lo vas a ver en la carne. Entonces, los hijos de Dios tenemos que ver las cosas en el campo espiritual. Nosotros sabemos que el plan de Dios es un gobierno de Dios que establece en esta tierra. Y por eso los que creen, dice, todo aquel que cree, todo le es posible. Entonces también le dice a la montaña, muévase, y también se moverá. Por eso dice que el hijo de, si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Mi amado hermano, muchos de nosotros damos testimonio que fuimos quitados, fuimos arrebatados, se nos quitó un vicio, se nos quitó, ¿cómo se llama?, las drogas, el alcohol, el adulterio, la fornicación. Mis amados hermanos, pero muchas veces te cargas un carácter, pero de verdad, un carácter que nadie te puede ni siquiera acercarse, un carácter que sos mecha corta. Entonces, ¿qué quiere decir, mis amados hermanos? Que el Señor no ha hecho nada. Aleluya. Porque si dice las Escrituras, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderos. Verdaderamente libre, no hay chisme, no hay hipocresía, no hay señalamientos, no hay juzgamiento, no hay nada, mi amado hermano. No le vas a llevar la vida al vecino, ni al hermano, ni a la hermana. No le vas a llevar la vida al pastor, ni tampoco a los líderes de la iglesia. No te vas a creer mejor que los demás, aleluya. Vas a ser un hombre humilde y vas a ser un hombre sencillo. No solo, mi amado hermano, la conquista de tus sueños y de las promesas de Dios para tu vida se alcanzan por la fe que declaran con tu boca. También los problemas y tribulaciones se vencen con el poder también de la boca. Dice la Biblia claramente, mi amado hermano, que la palabra está en la boca, en el poder de la boca. Amén. Y también en el testimonio está el poder de la boca. Y sabe que es hermoso escuchar ese testimonio, que en breve nuestra hermana, como agradecimiento, quiere decir. Ahora está en línea nuestra hermana. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Amén, hermana. Dios le bendiga. Amén, hermana. Mire, ve. Yo quiero contarle, yo estoy tan agradecida con el Señor, porque nosotros habíamos pedido oración, hermana, porque el niño de mi sobrina, Fernando José, estaba con cáncer. A él le salió el cáncer, tenía en el testículo. Y entonces nosotros pedimos oración. Yo hace como un mes yo llamé aquí a la emisora, yo les pedí oración por él. Y el niño, ayer nos entregaron la otra biopsia que le hicieron y la biopsia sale negativa. Gloria todo. A Dios. Aleluya. Mire, le damos la gloria y la honra al Señor. Amén. En esta tarde. Gloria a Dios. Qué hermoso saber esto. Del niño salen todo, hemoglobina, plaquetas, todo sale alto y la biopsia está negativa, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Gloria para el Señor, y yo me gozo porque yo sé que tenemos un Dios todopoderoso en el que podemos esperar siempre, todos los días de nuestra vida. La honra y la gloria es para el Señor, hermano. Bendito sea el Señor. Amén, aleluya. Así es que gloria a Dios, nos unimos pues a usted también, porque sabemos que Dios es el que hace las cosas. Y siempre síganos sintonizando. Estamos en el programa Saetas de Fuego, ¿verdad? Todos los jueves a las 5 de la tarde siempre estamos. Así que invite al vecino, invite a la familia que escuche, porque Dios está haciendo grandes cosas. Sabe, hay poder en nuestra boca y la palabra dice. Y síganos llamando al 2234-6640, 2234-6648 y también al 9879-9051 y al 3266-3428. Hay tantas necesidades que han estado llamando, apóstol y hermana Marina. Suyapa González nos llama de Puerto Cortés. Olvin Alejandro en Tibucá, oración por salud. Tiene tos. Walter también pide oración por un trabajo y una cancelación de deudas. También sobre José Funes en Barrio La Concepción, oración por salud y cancelación de deudas. También de Copán Ruinas, Oscar Roque, cancelación de deudas y por su familia, en el nombre de Jesús. Olga Romero también pide oración desde Quimistán por su hijo que tiene un quiste y para liberación. También Xiomara por sanidad, su padre también necesita sanidad. Norma Ida, en el nombre de Jesús, pide oración por la salud de Victoria, en el nombre de Jesús, porque necesita ser guiados porque van de nuevo para Estados Unidos. También pide oración de salud Norma Ida y por Victoria también, que pide oración por sus hijos y también necesita, en el nombre de Jesús, que el Señor los guarde y los cubra donde ellos van. Así que, así como ellos han llamado, le invitamos a que usted nos llame al 2234-6640 y también puede enviar sus mensajes o llamar al 9879-9051. 3266-3428. ¿Sabe? Dice la palabra en el libro de Gálatas 4, de 6 al 7, en el nombre de Jesús, dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si y si hijo, también heredero por Dios por medio de Cristo. Hoy oramos y creemos que tú que has estado ahí guardado en el reposo de Dios en el nombre de Jesús y te has sentido que no has sido hijo, hoy tu espíritu comienza a ser despertado, comienza a ser renovado, comienza a sentir el deseo de buscar más a Dios. Hoy declaramos el sed y el hambre de Dios sobre tu vida a través del poder de la palabra. Si te has sentido hoy desanimado, te has sentido hoy triste, si te has sentido solo y abandonado, en el nombre de Jesús hoy declaramos que el Espíritu Santo te toca. Hoy declaramos que comienza a fluir una nueva alabanza, una nueva adoración sobre tu vida, una pasión por la palabra a través del nombre de Jesús. También hoy declaramos sobre tu vida que el Espíritu de Dios arde sobre tu corazón, sobre tu mente, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaramos en el nombre de Jesús sobre líderes, pastores, ministros del reino, en el nombre de tu Hijo amado, que la manifestación de Dios viene a tu vida como con poder, con gloria, con estruendo, con alabanza, con adoración, en el nombre de Jesús. Hoy Dios pone el querer como el hacer sobre ti. Hoy declaramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret que el Espíritu Santo comienza a levantar una generación de hombres y mujeres nacidos del agua, nacidos del Espíritu, nacidos de la revelación de Dios a través del poder del nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que tu Espíritu comienza a embarazar, a llenar a muchos de tu presencia. Comienza a bajar tus diseños, comienza a bajar tus planes, que no todo está perdido. Hay esperanza, hay amor, hay confianza. Dios, la mano de Dios se está moviendo sobre aquellos que necesitan un toque de Dios. Si te has sentido en el nombre de Jesús abandonado en el ministerio, hoy métete en la intimidad con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, que el Señor traerá un soplo de vida sobre ti y sobre los tuyos. Hoy declaramos, profetizamos, establecemos reino, gobierno de reino, la unidad de la gloria postrera sobre tu vida, sobre el ministerio que Dios ha puesto en tus manos, en el nombre de Jesús. Establecemos el poderío, el señorío de Jehová. Hoy sometemos la carne a la obediencia de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hay una esperanza para cada uno de nosotros, los que hemos creído en el Señor, dice Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sabemos que en el Señor tenemos fuerza, y hoy a que todas aquellas personas que están cansados, que están cargados, hay una esperanza en el Señor, el cual Él te fortalece para que mires hacia adelante, más hacia adelante donde miras, donde está tu nariz. Si tiempos atrás has estado pensando que ya no puedes más, que ya estás, que estás atribulado y estás viendo la tribulación ahí, hoy el Señor te dice que levantes tu mirada hacia el cielo y Él levantará, dice, alas como las del águila hacia tu vida y te pondrá en lugares altos donde Él quiere que tú estés. Pero tú tienes que darle cabida a la confianza de nuestro Padre Celestial, porque de otra manera no podemos avanzar. Cuando la confianza de nuestra vida desvanece, es ahí cuando nosotros nos detenemos en el ministerio. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que avancemos, Dios quiere que caminemos, Dios quiere que miremos con ojos poderosos hacia el Señor. Porque déjame decirte que sin Dios nada podemos hacer. Él es en nuestra fuerza, y sigamos hacia adelante porque Él es el poderoso en nuestras vidas. Antes de irnos a la pausa, oiga, llámenos 2234-6640, 2234-6648. Antes de irnos a nuestra primera pausa, oiga, el Señor está hablando de liberación en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36. Pero lo que decía el Señor, que si el Señor te ha liberado y sos verdaderamente libre, pero también la persona que es libre y el Señor te ha liberado, también tiene frutos. Y los frutos son frutos del Espíritu. Cuando vengamos de esta primera pausa, te voy a hablar acerca de esto, lo que dice el libro de Gálatas, el capítulo 5, versículo 22 y 23. Llámenos también en 98-79-90-51. Queremos orar por tu petición. ¿Qué quiere decirle? Que queremos ponernos en la brecha por tu necesidad. 32-66-34-28. También nos puedes mandar al WhatsApp. Y si tú quieres, pues, puedes también irnos al Facebook. Ahí estamos también, Bomberos para Cristo. Así es que ya regresamos. Cuando vengamos, vamos a hablar acerca de los frutos del Espíritu. Hacemos una breve pausa en su programa, Saetas de Fuego.

Oiga el testimonio que nos daba nuestra hermana que nos llamó desde Kimistán, Santa Bárbara. Un niño, apenas un niño, donde se le estaba diagnosticando cáncer. Hoy, para honra y gloria del Señor, ya no existe el cáncer. Lo que existe ahora es una disposición, un agradecimiento a Dios. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? ¿Por qué no hay esa disposición? ¿Por qué tienes que ver el desierto que has pasado? Mira la gloria venidera, lo que está por venir para tu vida. Llámenos 2234-6640, también al 2234-6648 y también al 9879-9051. También le pedimos que pueda enviar su WhatsApp al 3266-3428. Agradecemos la vida a nuestra hermana Mayra Almarenga, que nos escribe a través del Facebook y nos dice qué bonito programa, y también pido oración por cancelación de deudas y salud. Oramos en el nombre de Jesús, declaramos y creemos que el que ha comenzado la buena obra en su vida la va a terminar, y que así como lo pide su corazón, con esa necesidad, con esa entrega, por esa fe que en su alma hay para las cosas que Dios ha puesto en su corazón, hoy declaramos en el nombre de Jesús que Dios trae esa provisión sobrenatural del reino. Dice la palabra también sobre la fidelidad por el propósito de Dios en Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, y no desampares la obra de tus manos. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que la palabra que está escrita, que Dios cumplirá su propósito en mí, lo va a cumplir sobre su vida, sobre su familia, sobre la iglesia. Hoy declaramos y establecemos que el que ha comenzado a trabajar sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre la familia, el Señor va a seguir haciendo esa obra perfecta, que tú no eres parte de la casualidad en el reino de Dios, que tú no eres parte de cosas que muchas veces el enemigo pone. Apártate de aquellas cosas que no te edifican, apártate de aquellas cosas, de aquella gente negativa. Hay gente que está, lo atasca a usted de duda, lo atasca de mentira. Este es el mejor tiempo de comenzar un nuevo día lleno de fe y de amor por nuestro Señor. Mire qué hermoso que nosotros no lo elegimos a Él. Él nos eligió a nosotros, y por ende eso que Él ha puesto en nosotros, esa salvación, ese regalo hermoso del Espíritu, nos va a llevar a nosotros a cumplir su propósito. Así que oramos y creemos que si no has conocido el propósito que Dios tiene a tu vida, el Señor te lo hace saber, el Señor te lo revela, el Señor te da visiones y te da sueños, porque su palabra lo declara que en los postreros días Dios hablará. Y hoy declaramos que Dios habla a Honduras, Dios habla a esta generación, y Dios habla aquellos hombres y mujeres que necesitan saber el propósito de Dios. Sí, amén. Podemos ver también de que muchas veces el enemigo viene disfrazado, pastores, de tantas cosas, de enfermedades, de problemas, viene atacando las familias, en contra familia, y el propósito de Satanás es, ¿verdad?, venir a detener el propósito de Dios en cada vida de nosotros, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, amados hermanos, cuando nosotros, miren, nos enfocamos más en lo que está sucediendo, en lo que está haciendo el enemigo alrededor nuestro, la palabra de Dios la estamos nosotros deteniendo en nuestra vida, cuando la palabra de Dios a nosotros nos da ánimo de seguir hacia adelante. Y no y hay momentos en los cuales nosotros tenemos la palabra de Dios, pero cuando estamos pasando el proceso, el problema, la dificultad, la enfermedad, como que se nos olvida la palabra de Dios. Dicen Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobra ánimo, no temáis ni tengas miedo ni de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Tenemos un Dios todopoderoso, el cual está con nosotros. Y nosotros, ¿por qué no decretamos esta palabra cuando estamos pasando la dificultad, el problema en nuestra vida? No, que muchas veces quedamos sufriendo el agravio del enemigo, y es ahí, porque el propósito de Satanás es detener al Hijo de Dios, es detener el ministerio de cada persona que tiene un ministerio dado por Dios, amén. Y así es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser pensantes en la palabra y poner por obra esta palabra y llevarla a cabo, porque esta palabra, amados hermanos, desbarata y despedaza cuando sale de su boca con poder. Cuando usted se consagra para Dios, cuando usted busca la presencia de Dios, amados hermanos, eso fluye, y óigame bien, despedaza las obras de las tinieblas, y no hay diablo, no hay demonio el cual a usted lo pueda detener. Así es que si usted está pasando algún amedranto ahí, está enfermo, declare la palabra a la enfermedad, al demonio, cualquiera que sea, que se vaya de su cuerpo, y él se va a ir, porque usted lo está declarando, porque Dios ha depositado poder sobre su boca. 2234-6640. La Biblia dice claramente en Jeremías 33:3, oiga, clame, clama a mí, yo te responderé. Toma ese teléfono, llama. Clame al Señor y Dios va a tener una respuesta para tu vida. También lo puede hacer al 2234-6648, 9879-9051. Tú que vas en el taxi, en el autobús, tú que vas en tu vehículo personal, ¿verdad? Vas con un amigo o una amiga, llámanos desde tu teléfono o celular, 3266-3428. Mándanos tu mensaje de WhatsApp. Clama, clama al Señor. Y Él tiene cosas maravillosas para ti. Dice la... Cuando somos hijos, aquí dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Lo dice el libro de los Salmos, el libro de los Salmos, capítulo 127:3. Pero también oiga lo que dice el 127:4. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Oiga qué lindo, qué tremendo. Pero también nos dice el 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Oiga, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Mira, hermano, siento en mi corazón decirte esto. Nadie te puede prohibir ir a la iglesia. Nadie te puede cerrar las puertas de la iglesia. Ningún pastor así haya invertido en la obra y que diga que es con mi dinero que hice las cosas. No, todo esto es de Dios. Si Dios no provee, si Dios no da, mi amado hermano, al hombre no pasaría nada. Pero nadie te puede prohibir que tú vayas a la iglesia. Nadie puede prohibir que tú vayas y recibas el milagro de Dios. Dios te puede, no te puede prohibir nadie, mi amado hermano y mi hermana, aleluya, que tú, aleluya, puedas pisar la ¿cómo se llama? El piso de alguna iglesia. Así es que las iglesias son de Dios, no son de los hombres. Y si hay hombres que se creen que son de ellos la iglesia, pues no es de Dios, mi amado hermano, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia, quien la ha establecido, es Dios. Tenemos un testimonio de una hermana o hermano que nos está llamando. Así que buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Vamos para dar un testimonio. Dígame, mi hermana. Fíjese que yo mandé un WhatsApp el 16 de junio que me iban a operar de que en los barrios. Y me dio WhatsApp. Que no tenía saldo, entonces me mandé dos WhatsApp. Entonces, cuando estaba la oración, dije jueves 16 de junio, yo puse la mano sobre la radio, porque a mí me operaban el 21 de junio. Sí. Y yo puse la mano sobre la radio, y estaban ahí los pastores orando, y yo sentí que en ese momento Dios hizo algo en mí, que yo sentí el poder de Dios en mi vida, sobre mi cuerpo. Y el 21 de junio, hermano, me hicieron una operación parascópica, pero yo no tenía nada ya. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no tenía nada, nada, nada. Y le digo algo, yo le decía a Dios, ¿dónde me sanaste? ¿Dónde me sanaste? Y Dios me dio una revelación de que yo estaba llamando a la emisora en un sueño. Gloria a Dios. Y por eso lo estoy haciendo, hermano, porque por la emisora Dios me sanó y también me dio la visión de que yo tenía que llamar a la radio. Amén. Para que muchos crean, para que todos aquellos que escuchen tus emisoras crean que hay un Dios poderoso, un Dios vivo, un Dios que sana. Aleluya. Sí, ¿de dónde nos llama, hermano? Mire, yo llamo de la Venta Vieja. Sí. Y soy la hermana de Janet y de la hermana Marlene. Aleluya, gloria a Dios. Nos gozamos en el Señor, aleluya. Dios es fiel. Y estoy muy contenta con Dios y que te llame adelante con su emisora para toda aquella gente necesitada de otros lados. Amén. Que hay. Amén. Así que ahí vamos a compartir su testimonio también en la iglesia. Porque sabemos que Dios es fiel. Sí, hermano, yo he ido a la iglesia donde ustedes, incluso recibí la sanidad del colon también. Gloria un día a Dios. En mi iglesia. Es tremendo, cierto. Y voy a ir un día, hermanos, y voy a ir a dar los testimonios. Amén, amén. Así es que por testimonio, hermana, muchas personas reciben y se levantan, ¿verdad? Así que le esperamos, amén, ¿verdad? Para que comparta el testimonio también en la iglesia, ¿verdad? Y bendecimos su vida, ¿verdad? Y vamos a seguir pues orando por usted y vamos a compartir con nuestra hermana Janet, ¿verdad? Porque ella no nos había dicho nada, porque me imagino que creía que usted diera el testimonio. Así que, qué hermoso. Dios me le bendiga. Qué hermoso, apóstol. Realmente, por eso le insistimos a usted que nos llame 2234-6640 y al 2234-6648. Hay una cosa que yo quiero compartir algo. Mire, ven. Hoy muchos jóvenes se están levantando y creen que porque muchas veces se sabe en la Biblia, es que son mejores con los que Dios ha llamado. Porque de repente se sienten como que se fueran letrados y el que Dios ha llamado se siente que es un iletrado, ¿cómo se llama? Que se ha quedado atrás y nada. Pero hermanos, Dios le ha depositado una confianza que el hombre, cada mujer que Dios ha llamado y establecido, y que ha establecido una obra. Por eso nosotros no debemos de menospreciar a aquellos hombres de Dios que de la nada Dios ha hecho muchas cosas. E invitamos a los jóvenes que más bien se suman, que reciban el consejo, porque dice que el consejo de sabios a tiempo, mi amado hermano, aleluya, es valedero. Jóvenes, ya pueden ser ustedes, tener título universitario, pueden tener lo que sea, pero no menosprecien al hombre que Dios ha llamado. Si no, pregúntenle a Moisés, si no, pregúntenle a muchos hombres de Dios, no los menosprecien, porque sobre ese hombre es el que tiene el respaldo de Dios, aleluya. Y sobre ese hombre y sobre esa mujer, tú, mi hermano, donde estás hoy, has recibido por las rodillas de ese varón, por la palabra de ese varón, por muchas cosas que Dios ha establecido, aleluya, tú estás donde estás hoy. No menosprecies, ni vayas a tratar de ninguna manera de ¿cómo se llama?, de poder establecer que sos mejor que alguien. No, aquí no es nadie mejor que nadie. Todos somos iguales delante de Dios, instrumentos, porque somos el cuerpo de Cristo. Y por eso, mi amado hermano, y no es que nosotros estamos molestos y estamos enojados de ninguna manera. Mire, hoy es un día de testimonio, tenemos otro testimonio. ¡Qué bendición! Aleluya. ¡Aleluya! Oiga, testimonios son milagros. Son milagros, así que Dios le bendiga, muy buenas. Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, hermanas y hermanos. Mire, que yo la semana pasada, el jueves pasado, pedí oración con este mismo número de testigos, a otra hermana que me conoce ahí. Sí. Y le dije yo que pedí oración por una muchacha que está embarazada. Sí. Ella tuvo remis de citas. Sí. Y fue donde de la ginecólogo, de los niños. Sí. Para un embarazo. Y me salió que la niña tenía cara pequeña. Ajá. Iban a hacerle con la cara pequeñita después del chicas. Sí. Pero vino ella, no se quedó quieta y la tenía que poner a orar y le dijo que el otro doctor. Sí. Y el doctor le dijo que la cara de la niña estaba normal. Gloria solo a Dios. Solo que tiene un problema, que tiene un líquido atrás de la vertida de la cabeza que no le ha regado a la columna de la niña. Sí. Pero cuando no está la niña, dice que no hay problema, que tienen que poner una barbulita para que salga el líquido de ahí. Sí. Pero le van a hacer bien a la niña, la piel le pasa normal. Bueno, usted declare, mi hermano, que ni esa válvula va a necesitar, hermana. ¿Verdad? Hermana, ni esa válvula va a necesitar esa amén, niña. Así está, están declarando, hermano. Bueno, entonces la niña se va a llamar Andrea cuando nazca. Andrea, pues declaramos sobre Andrea. Hermano. Sí. Y también otro ejercicio aquí. Le estaban detectando que tenían hernia lumbar. Ajá. Y él tiene 10 años. Se le pasaba desvaneciendo y vomitando todo eso. Sí. También pedí oración ahí también junto con de la niña. Sí. Y mire que no tiene nada de esas cosas. Aleluya, como dice. Tiene 10 años él. Gloria a Dios. Sí. ¿Sabe? Yo oración para que Dios sea sanándolo definitivamente, nunca más despegue nada de esas cosas. Aleluya. Los padres no son cristianos. Uno es católico, yo tengo testigo de Jehová, pero es creyente que Dios puede hacer la sanidad en la vida. Claro, yo y mi casa, dice la Biblia, serviremos a Jehová. Amén. Yo les decía. Intercesora también. Sí, le decía, yo le decía. Suyapa González. Bueno, hermana Suyapa, les decía que allá en el volcán, allá en Comayagua, allá fueron a presentar todas estas peticiones y sabemos que hay muchos testimonios. Hay muchos testimonios, ¿verdad?, de las cosas. Por eso. Bueno, gloria a Dios, hermano. Así es que Dios me le bendiga. Y invitamos a todos aquellos hermanos que quieren un milagro del Señor, no del hombre, del Señor. Aleluya. Síganos llamando 2234-6640, 2234-6648. Y también llámenos de su teléfono celular Tigo 98799051. Oiga, y el celular Claro 3266-3428. ¿Cuántos hoy hemos escuchado? Cuatro testimonios, ¿verdad? Y qué glorioso es, ¿verdad? De una hernia lumbar, ¿verdad? Del bebé también. De la bebé, Andrea. ¿Verdad? De la hermana de cáncer, del niño de cáncer. Amén, ¿verdad? Así es. Y más testimonios están entrando y también bendecimos aquí que nos está escribiendo a través del WhatsApp. Dios les bendiga, hermanos. Escuchamos siempre su programa desde Washington, Estados Unidos. Son una bendición para mi vida y estoy segura que también lo son para todos los que escuchan en todo el mundo. Les pido que me acompañen en oración para mi caso de inmigración, para que sea resuelto definitivamente a favor de mi familia y mío. Ya tengo 4 años esperando y sé que Dios ya me dio esa bendición en el nombre de Jesús. Los amo en el amor de Dios y sigamos adelante. Pues decrete, apóstol, usted que viene a Estados Unidos para que el Señor haga la obra. Bueno, quiero decirles que desde allá de Estados Unidos nosotros declaramos para Honduras, pero ahora empezamos a declarar desde Honduras para Estados Unidos que, oiga, usted que necesita ese documento legal, Dios ya se lo dio. Solamente crea en el nombre de Jesús. Y hoy que usted llegue, aleluya, ahí en migración, oiga, ahí va a estar su respuesta. Y la vamos a invitar cuando venga a Honduras, que nos busque, aleluya, y diga, yo soy la sierva que llamó de Washington. Y por lo consiguiente, aleluya, aquí estoy. Quiero decirles que este fin de semana también una prima hermana nuestra viene también de Estados Unidos para acá. Ella solamente está arreglando también su estatus, pero también, mi amada hermana, usted también va a tener la posibilidad de arreglar su estatus. Lo declaramos, lo establecemos en el nombre de Jesús, porque Dios es Dios, un Dios, oiga, con propósito, aleluya, y Dios hace de lo imposible, hace cosas maravillosas. También nos escriben al WhatsApp, hola, quiero oración por mis dos tíos, Norma Gámez y Pablo Gámez, que aún han hecho 2 intentos para irse a Estados Unidos y no han podido pasar. Yo solo tengo la última oportunidad y el dinero de los dos es alquilado. Me imagino que prestado. Bueno, oramos en el nombre de Jesús para que Dios cumpla ese propósito en la vida de ellos y que la cobertura del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los guarde en ese camino. Yo les puedo invitar a un reto. ¿Por qué no visitan la embajada? Vaya. Así es. Y es crean, lo más legal. Crean en fe. Aleluya. Y así usted no va a tener esa posibilidad. Mire, vaya, tome su cita, que le den la cita. Vaya usted en fe a la embajada. Aleluya, en el nombre de Jesús, porque el plan y el propósito de Dios es ese perfecto. Dios conoce los anhelos de su corazón. También Dios conoce su necesidad. Y si en usted hay anhelos en su corazón, mi amada hermana, usted que nos ha mandado ese mensaje al WhatsApp, créale al Señor, aleluya. Si usted nunca ha ido a la embajada, vaya, aleluya. Mire, Dios mire, mire, apóstol. Mire, no, yo le voy a decir una cosa. Muchos de nosotros a veces creemos que ahí, por ejemplo, en la embajada de Estados Unidos, creemos que ahí todo está cerrado. No, al contrario. Ahí, mi amado hermano, aleluya, se los digo yo, porque yo fui a la embajada y a mí me dieron mi visa por 10 años. Así que... Y hace poco, hermanos. Le estoy hablando hace unos 10, 20 días. Quiero decirle con esto que Dios ha abierto las puertas para los hijos de Dios. Así es. Y si Dios lo hace con nosotros, lo puede hacer con Así usted. Es. Tan solamente tenemos la fe y usted arrebata el milagro. Y al inicio del programa decíamos, sea arrebatador del milagro que Bien, Dios tiene para es. Usted. Así que nos vamos a ir a la segunda pausa porque faltan pocos minutos para culminar el programa, pero síganos llamando al 2234-6640, 2234-6648. ¿Ha escuchado usted ya 3-4 testimonios? Y van a seguir en el nombre de Jesús testificando. Si usted ha recibido un milagro del Dios, llámenos, escríbanos, porque con todo gusto vamos a estarle dando la gloria y la honra al Señor. También puede escuchar el programa en el www.bomberosparacristo.com y también ahí hay una aplicación que usted puede descargar en su teléfono para los que están fuera del país o aquí en Honduras, en la ciudad. También puede descargar ahí la aplicación y usted puede escuchar las prédicas de la iglesia, los programas de Saetas de Fuego y también puede conocernos. Ahí también usted va a poder los videos a través del canal de YouTube Bomberos para Cristo. Así que ya regresamos. Y síganos llamando porque estamos en un día de milagros. Hacemos una breve pausa en su programa Saetas de Fuego. Librería Jehová Jiré cuenta con las mejores editoriales cristianas, los mejores escritores como Joel Austin, Max Lucado y Perry Stone, la más variada colección de libros de estudio y comentarios bíblicos, los mejores precios. Librerías Jehová Jiré, Mall El Dorado en el segundo nivel y Mall Premier en Plaza Central. Para más información o pedidos a domicilio, marque el 2221-4069 o 2223-2013. Librerías Jiré, con la más amplia variedad en literatura cristiana, material para escuela dominical, especialidad para pastores y el mejor surtido en Biblias. Atendemos pedidos a nivel nacional. Llámanos o visítanos. Estamos ubicados en Mall Premier y Mall El Dorado. Teléfono 2223-2013 y 2221-4069. En Librerías Jiré estamos esperando tus pedidos. Ministerio Internacional Bomberos para Cristo. Te invitamos a que nos visites en las redes sociales. En Facebook, como Bomberos para Cristo. En Twitter, @BomberosCristo. Instagram, Bomberos para Cristo. También en nuestro canal de YouTube, Ministerio Internacional Bomberos para Cristo. Y ya contamos con nuestra página en internet, www.bomberosparacristo.com. Seguimos avanzando con la predicación del Evangelio de Jesucristo a través de las redes sociales. Que Él prometió, pues la batalla por ti pelea y la victoria te dio. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, el Ministerio Internacional Bomberos para Cristo le invita a sus reuniones semanales. Lunes, culto de intercesión de 6 a 8 de la noche. Miércoles, culto de oración de 6 a 8 de la noche. Jueves, casa de cosecha de 7 a 8 y 30 de la noche. Viernes, culto de sanidad y milagros de 6 a 8 de la noche. Los sábados, escuela de liderazgo con las clases de discipulado primero, segundo y tercer nivel en horario de 2 a 4 de la tarde. Y los domingos, de forma simultánea, tenemos escuela dominical y nuestra reunión general familiar de 9 y 30 de la mañana a 12 del mediodía. Ministerio Internacional Bomberos para Cristo. Visítenos en Colonia Mayangle, calle hacia el Cuerpo de Bomberos del Zonal Belén, en el Multimercado Mayangle, tercer nivel. O escríbanos a nuestro correo electrónico bomberosparacristo@hotmail.com. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora gloria así. Continuamos edificando su vida espiritual en el programa Saetas de Fuego. Bueno, seguimos recibiendo cada una de sus peticiones, así como nos ha llamado Suyapa González, ¿verdad? Que dio su testimonio del milagro. Angélica Arévalo, también Marcia Uceda Canales, de la colonia José Arturo Duarte, también Ricarda Moncada, Cándida Luz López, como Elías Antonio Coto, Gloria Romero, también María Bonilla, Marta de Toledo, María Ángela, también pidió oración en Colonia Trinidad, Roberto Quintanilla, José Amador, también María de la Paz Reyes, Marta Sánchez, también Jacqueline Herrera, Pablo Gómez, Julia Vázquez, y siguen entrando cada una de sus peticiones al 2234-6640. Y también puede seguir enviando su WhatsApp 3266-3428 y al 9879-9051. Le invitamos pues para que este 7 de agosto usted sea parte de nuestra tarde de talentos, ¿verdad? Que desarrollaremos en la iglesia a las 3:30 de la tarde. Si usted quiere participar con su iglesia como líder, ministro del Señor, pues está abierta las inscripciones. O le escríbanos o llámenos y con todo gusto le damos la información. Este 7 de agosto a las 3:30 tenemos una tarde de talentos en casa. Está abierto para todas las iglesias y todo aquel que quiera participar, sea un canto, drama o cualquier otra área, porque habrá también una subasta especial, una actividad sobre una, lo que es una guitarra acústica. Así también, para que usted con su congregación pueda visitarnos y sabe, lo mejor de Dios está por venir. Si usted no tiene dónde congregarse, pues lo invitamos. Estamos ubicados en Colonia Mayangle, Multimercado Mayangle, al final del Mercado Zonal Belén, calle hacia los Bomberos. Ahí está el Ministerio Internacional Bomberos para Cristo y también puede ubicarnos a través del Facebook. Ahí también nosotros podemos dar la información del ministerio. Si usted cree y considera que hay una necesidad sobre un milagro en su vida, en su familia, en el nombre de Jesús, pues estamos para orar. Mire, si esto sucede acá, usted supiera todos los milagros que están aconteciendo en el ministerio, pero es que estamos en el tiempo de ser violentos en la fe y creer en el Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Muchos hermanos han sido pues sanados de cáncer, ahí están en la iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios que hasta ahí llegó, donde puso la mano el Señor, hasta ahí llegó el cáncer y el cáncer ha desaparecido. Así que hoy también tenemos un gran evento en nuestro ministerio. Hoy, si usted vive cerca, te invitamos. Si no tiene un lugar donde congregarte, Nosotros las reuniones que hacemos en los hogares les llamamos casas de cosecha. Esa es la visión que Dios nos ha dado. Hoy estamos reunidos todos las casas de cosecha en nuestro ministerio. A partir de las 6 de la tarde, al nomás terminar el programa, nosotros salimos para aquel lugar para seguir bendiciendo la gloria de Dios. También quiero decirte que para nosotros es una bendición grande el hecho de que tú sientas en su corazón y decir, yo hoy es el mejor momento para que yo pueda reconciliar o recibir a Cristo. Mire, usted que está ahí, usted puede ser parte de este equipo donde estamos nosotros aquí en la Voz Evangélica de Honduras. Si Dios a usted le ha dicho, le ha hablado, lo ha inquietado, decirle, mire, yo voy los jueves ahí, hermano, lo esperamos. Lo esperamos aquí. Nosotros somos una iglesia de puertas abiertas. Nosotros no somos ni religiosos ni legalistas. Creemos que quien levanta al hombre, quien restaura al hombre y quien hace milagros es Dios. Y por eso es que nosotros así somos. Miramos los milagros del Señor en cada momento, en cada instante. Nosotros le decimos, hoy es el mejor tiempo, el mejor momento. ¿Tú no tienes a Cristo? Dice conmigo, Señor Jesús, gracias por este amor y por tu misericordia. Señor Jesús, hoy te pido que por ese gran amor que tú tienes para la humanidad, que pagaste un precio por mí y que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario, yo te pido, Señor, que me aceptes como tu hijo. Yo te pido, Señor, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida para salvación y que hoy renuncio a todo aquello que hasta hoy ha sido de tropiezo para que yo te busque. Y por eso hoy te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Si tú has entregado tu vida al Señor, yo no te voy a decir, busca un lugar cerca de tu casa. No, que Dios te guíe donde te va a llevar, porque de repente yo te voy a mandar a un lugar que no es, sino donde Dios te diga dónde tú te vas a congregar. Y si tú sientes tu corazón venir a Bomberos para Cristo, ahí te esperamos con los brazos abiertos. Solamente dice, yo recibí a Jesús a través del programa Saetas de Fuego. Así que también seguimos orando por Rubenia Rivera, Petrona Maquedano, también por Francisca Canales y por cada uno de ustedes, Neri Rodríguez. Este es el mejor tiempo para buscar al Señor. Este ha sido un programa maravilloso porque hemos recibido testimonios. Y no olvide, también agradecemos a Dios por este programa y también a Librería Jiré, que está ubicada en Colonia, en lo que es Premier Mall. El Dorado, y también ya están en la Ceiba disponibles, ahí usted los puede buscar, el Librería Direct para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Este ha sido un tiempo maravilloso a través del programa Saetas de Fuego, y no olvide que hay poder en la boca. Amén. Siga llamando los milagros, siga llamando los prodigios, porque este es el mejor mover de la manifestación del reino de Dios en el nombre de Jesús. Así es que este ha sido tu programa Saetas de Fuego. Amén. Usted levante sus manos ahí donde está y amén, diga, así es. Y recibe su recibo milagro el hoy. Milagro hoy en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Ministerio Internacional Bomberos para Cristo ha presentado el programa Saetas de Fuego. Recibe tu milagro hoy. Escúchenos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Y si no tiene una iglesia donde congregarse, visítenos en Colonia Mayangle, en el Multimercado Mayangle Tercer Nivel, calle hacia el Cuerpo de Bomberos del Zonal Belén. O escríbanos al correo bomberosparacristo@hotmail.com. O visítenos en Facebook como Bomberos para Cristo. Hay victoria en el campamento. Hay victoria en el campamento.